Bueno, qué gusto estar nuevamente aquí reunidos nosotros para estudiar un tema más de este curso de la Escuela de Liderazgo Bíblico que ya hemos comenzado en unas clases anteriores y el curso del que estamos hablando ahora es el curso de religiones y sectas, desde una perspectiva bíblica y evangélica. Si usted quiere una copia digital de las notas del alumno, puede solicitarla gratuitamente vía correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto le podemos enviar una copia digital para su propio aprovechamiento. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora respondiendo a la pregunta ¿por qué es tan difícil salir de una secta para alguien que se ha enredado en ese movimiento? Salir de las sectas puede ser una de las experiencias más difíciles e intimidantes para cientos de personas que han construido toda su vida y sus relaciones dentro de ese círculo. Tres razones principales por las que es muy difícil salir de una secta. Número uno, porque las sectas culpabilizan y castigan a las personas que cuestionan sus creencias. Eso es típico de las sectas. Está prohibido leer sitios de internet, escuchar mensajes, leer libros que cuestionen sus creencias. Hablar con personas sin la autorización de sus líderes. Hay amenazas, hay intimidación, hay advertencias de disciplina, de aislamiento, de algún tipo de culpabilización. ¿Está claro esto? Imagínate que tú estuvieras ahí y tú crees que tu salvación depende de lo que te dicen tus líderes y lo que te enseñan en ese grupo. Entonces te dicen que nunca debes cuestionar lo que se te enseña y mucho menos recibir a alguien que quiera hablarte de otros temas que no son los que ellos dominan. Entonces, pues obviamente, muy difícil que vayas a salir si no puedes romper ese círculo de control mental, por así decirlo, ¿verdad? Con control de la información. Número dos, ¿por qué es tan difícil salir de una secta? Porque las sectas se han convertido en la única familia para mucha gente que está allí. O sea, si ya, por ejemplo, te dicen que pases más tiempo en la iglesia que con tu familia, ok, y te dicen que tu familia está bajo el engaño de Satanás, y te dicen que incluso ha habido sectas que han hecho que sus miembros se muevan a colonias que ellos compran y controlan. Caso típico de la luz del mundo, ¿no? Toda la colonia Hermosa Provincia y luego la colonia El Betel, allí en la zona este de la ciudad de Guadalajara y de Tonalá, colonias completas donde ellos han construido toda una infraestructura, no solo está su templo principal, tienen hospitales, universidades, todo tipo de negocios, o sea, todo está allí. Recuerdo una vez estuve en la ciudad de Waco, Texas, donde estuvo aquel David Koresh con la secta de los davidianos. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de esa secta de los davidianos, cómo ellos se encerraron ahí, se fueron a vivir al rancho ese, después se encerraron, el FBI creo los rodeó y ellos ya se habían armado y se hizo una mini guerra ahí, hasta que finalmente todo eso se incendió y murieron ahí todos ellos incinerados y balaceados. Entonces pues se convierten en tu única familia permitida. Tercera razón por la que es tan difícil salir de una secta, porque las sectas conocen y usan las debilidades, las culpas y los temores de las personas para retenerlas. Acabamos de explicar eso en el punto anterior, ¿verdad? Entonces, primero le sacan la información y después usan la información para chantajear a las personas, para intimidarlas. Si tú te quieres salir, entonces le vamos a decir a tu esposita, vas a ver aquello que andabas haciendo. Le vamos a decir a tu marido lo que dijiste y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, ¿no? Qué tremendo. Bueno, ahí está explicado por qué es tan difícil salir de una secta. Principios para ayudar a quienes han salido o están saliendo de una secta. A ver, vamos a pedirle a Carolina que nos lea el número uno. Ser muy pacientes y amorosos con ellos. Los que han sido parte de una secta pueden estar experimentando mucho dolor emocional y desconfianza como resultado del abuso del que fueron objeto. La amistad incondicional ayuda a superar el doloroso rechazo de los antiguos amigos. Esto ministra a su corazón y les enseña lo que es la gracia y el amor incondicional de Dios. Gracias. Muy bien. Hay que ser pacientes y amorosos con ellos. Muchos de ellos están acostumbrados a ser tratados mal. ¿Entienden? Número 2. Vamos a pedirle a Rafael que nos haga el favor de leer. Dice, responder sus preguntas con honestidad y apertura. Haciendo esto, ellos podrán ver el contraste entre la gracia de Cristo y el espíritu de control que experimentaron. Esto ministra a su mente. Gracias. Ahí está bien. Entonces, hay que responder a sus preguntas cuando sepamos la respuesta. Y si no sabemos la respuesta, no hay problema. Podemos decir, oh, buena pregunta, voy a buscar la respuesta. De número 3. Orar por ellos y cuando sea posible, con ellos. Debemos orar por ellos y con ellos porque necesitan ser liberados en su mente y corazón del engaño del diablo. Segunda Timoteo 2, 25 y 26. También necesitan que Dios obre en ellos sanidad emocional y espiritual. Esto ministra a su espíritu. Bueno, ahí están, gracias. Ahí están tres principios para ayudar a los que están saliendo o salieron de las sectas. Acuérdense que ellos están muy atormentados con muchas dudas y confusión y mucha desconfianza porque han sido víctimas de ese trato, ¿verdad?, engañoso de parte de muchas sectas. Entonces hay que ser pacientes, amorosos para con ellos. Hay que responder a sus preguntas con honestidad y apertura. Hay que orar por ellos cuando sea posible, también orar con ellos. Finalmente, ¿cuáles son los peligros de las sectas? ¿Cuáles son los peligros de las sectas? Los peligros de las sectas, desconfianza. La gente queda tan lastimada que le resulta volver a confiar en cualquier persona. Le resulta difícil o casi imposible, perdón. Ok. Creencia o iglesia, incluso en Dios y en la Biblia. 2. Pobreza. Muchas personas pierden mucho dinero y posesiones por presiones religiosas. 3. Ignorancia. Muchas personas abandonan sus deseos de superación académica porque lo consideran que estudiar a nivel universitario es mundano o pecaminoso. 4. Daño físico. Algunas sectas prohíben a las personas aceptar atención médica de forma total o parcial. Las sectas extremas han llevado a la gente al suicidio. 5. Perdición. La gente que sigue las creencias sectarias se perderá. Gracias, Rafael. Pues así damos por terminada esta clase que tiene que ver con la estrategia de las sectas, la actitud cristiana para hacerle frente a esa estrategia y los peligros y dificultades de las personas que caen en ese enredo. En el próximo tema vamos a enfocarnos en los fallos específicos de las sectas y cómo responder a ellos, ¿ok? Aquí nos quedamos por el día de hoy, entonces nos vemos en la siguiente entrega.